buenas tardes, bienvenidos una semana más, la segunda ya, a la Radio Encubierta, el programa musical que alternamos los compañeros de Agora Pulp y que cada 15 días os trae música basada en un topic que esta semana nos lo presenta nuestra compañera Claudia González. Muy buenas tardes a todos. Pues el topic de esta semana, el leitmotiv, como lo estábamos explicando antes aquí al amigo, va a ser la radio es negra. Esto es así porque este fin de semana se celebra, bueno, lleva ya unos días, el festival Madrid es negro, que está tiñendo de oscuro la ciudad, con música soul, funk y lo mejorcito que tenemos aquí en la ciudad. Y como decía, aquí a mi derecha tengo a Kyle Schiffer, preparado ya con su guitarra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Kyle, para deleitarnos con el primer tema. ¿Quién ganará hoy? La semana pasada, recordamos, Ricker Aris eligió los Indies de Fran Arche. La verdad es que como pierda yo hoy, con el repertorio y el leitmotiv que tenemos hoy, va a ser bochornoso. Y con el invitado también. Y con el invitado de hoy, que no es otro que el señor Gerardo Lagüens. Hola, hola, buenas tardes, noches, bienvenidos. Buenas tardes, Gerard. Y ahora nos llevamos este Friday on My Mind de los Easy Beats. Y saludamos a la canción que, por cortesía de Ricard, hará las veces de maestro de ceremonias en esta radio encubierta. Todo tuyo. Aclárome la voz. Y ante todos ustedes, en este cuadrilátero radiofónico de dimensiones variables y razonables, a un lado, la tigresa de Móstoles con 40 kilos de carne, envolviendo algún tipo de hueso, una conocedora de la música negra y de muchas otras cosas que vierte aquí en Agora Sol Radio para vosotros, Claudia González. Está devorando un pollo crudo en la esquina del cuadrilátero. Y al otro lado, desde, no se puede decir que es el norte, no se puede decir que es el sur, desde el centro de Madrid. Un peso pesado, sobre todo si lo comparamos con su contrincante, el gran, el Astur, el Don Pelayo de la radio, con todos ustedes, Fran Arche. Se está haciendo una careta de bebé ahora mismo con piel auténtica de bebé que ha desollado. Con esta fiereza emplazamos a los dos contrincantes a que presenten su mierda negra y el que sopese o presente una mierda de negritud más aceptable será elegido el único que puede quedar en el ojo del tigre. Y esta semana, como la anterior, empecé yo, abre la veda Claudia González. ¿Con qué, Claudia? Pues yo no voy a hablar, así para empezar, ni de mierdas negras, ni de caretas con piel de bebé, ni con pollos crudos, que son cosas muy feas, sino que voy a empezar con otra cosa mucho más bonita, que son angelitos. ¿Por qué me niegas así, de esta manera? Pero es que viene Roberta Flack y lo que va a cantar es muy bonito. Una versión magnífica de Angelitos Negros, esa canción que popularizó Machín, que tiene letra de un venezolano y música de un mexicano, y que dio resultado a esta, bueno, belleza. No se le puede cantar algo tan feo como el racismo, una cosa tan bonita como esta. Aunque la vieja se ablanda, anhelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos. Lindas y lindas con amor, porque deprecia su color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de sandos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas en iglesias, píntame. Pintar un ángel negro, pintar si pintas con amor, porque deprecia su Claudia González. Antes, hoy tengo un reto difícil ante mí. Lo ha sido durante esas dos semanas de seleccionar canciones, pues con un leitmotiv, como decíamos, tan propio, ¿no? De esa parte oldie que siempre nos trae Claudia González. Tengo una difícil papeleta hoy. Y para curarme salud y para empezar sobre seguro, quiero hacerlo con una versión de alguien incontestable para la gente que está en esta mesa. Ya recibiré luego las tortas pertinentes, pero no creo que me pase. Ya veremos cómo incontestable es tu propuesta. Creo que poca gente podrá decir algo malo de Neil Young en esta mesa. Voy sobre seguro, ya os lo digo. Luego empezaré a meterme en... Se puede decir que no es Young, como dice su apellido. Y esta versión luego le pedimos la opinión a nuestro amigo Kai Schiffer. La hacen los chicos de Chromatics, que posiblemente hayan firmado uno de los mejores discos del pasado año, en el momento además más propicio para ello, porque tuvieron un impulso importante por ser una parte significativa de la banda sonora de la película Drive. Eso les dio una popularidad que han sabido refrendar con este disco Kill for Love, que se abre con una versión, ya lo he adelantado, de Neil Young, que es ideal para introducirnos en la temática de hoy. Escuchamos a The Chromatics, escuchamos Into the Black. Thank you. Fanatics, esa canción que abre el Kill for Love. Me estaba comentando una cosa interesante, Kyle, al respecto. Kyle. Sí, sí. Neil Young había publicado esta canción en respuesta a el fracaso de su carrera. Así que al final de los años 70, estaba experimentando faltas de ventas, así que estaba intentando integrar otros estilos. Y hay una letra, dice: "It's better to burn out than fade away". Mejor quemarse del todo, ¿no?, que desvanecerse sin más, ¿no? Es más o menos lo que viene a decir la frase. Como decíamos, está Gerardo Lagüens con nosotros y que viene con un niño nuevo o casi nuevo debajo del brazo, Gerardo. Bueno, no es un niño ya, lo vamos a llevar a la guardería, ya podríamos decir. A nuestro niño, a nuestro Soul Kitchen, que vuelve este domingo. Volvemos en horario raro, a las 12 de la mañana, los domingos. Será remitido los viernes a las 10 de la noche para los culos fiesteros que nos escuchan, pero lo grabaremos por cuestiones de horario los domingos a las 12 de la mañana. Muy buena manera de levantarse un domingo. Y además la idea de este programa y que esté Gerardo con nosotros era presentaros esas pildoritas que sin duda harán las delicias de las oyentes de Agora Sol durante este 2013. Y empezamos con tu selección de hoy. Bueno, ¿te parece? Debo matizar que el programa nuestro del domingo va a ir sobre el exilio, el viaje, la distancia, la nostalgia. Ese es nuestro leitmotiv para el domingo, pero traemos selección muy del gusto general de Soul Kitchen. Vamos a empezar con este Barbed Wire de Norma Dean, que es una cantante jamaicana que publicó este temazo. Probablemente su One Hit Wonder, ¿no? Porque no es que después haya tenido una gran carrera o haya tenido mucha visibilidad, pero este Barbed Wire es un temazaco y fijaos las connotaciones explícitamente sexuales que tiene. Pues ha empezado bien, ¿no? Abriendo boca a este anticipo de Soul Kitchen. Y es que estáis poniendo además todos temas muy mohinos, que claro. soy muy triste los dos. No me llames triste, que mira lo que viene ahora. Ahora viene DJ Di Chiba, que con Looking Good, Shake Your Body, El caso es que el hip hop dio sus primeros pasos en los 70 y muchos estuvieron a caballo entre los inicios del hip hop y el funky o la música disco. Comenzaron a coquetear con el hip hop, que al final fue el hip hop el que se acabó llevando, se llevó de calle al público de la música disco. O sea que comenzó con él y luego le acabó quitando el público. Como decía, Edith Chiba, es lo que suena ahora. Bueno, hay que decir que yo de esta historia del hip hop deberíamos hablar toneladas, pero sí. No te voy a meter el dedo en el ojo. Otro día nos vemos aquí con un micrófono delante de otro, hablar de esto. Sí, sí. De momento escuchamos a... Con Eye of the Tiger sonando. On the rack, and all the things that you usually do, you'll have to just cut back. No, I can't change the world, but I sure can change the beat. Now don't stand around feeling down, cause my music is a tree. Now go on with your band self, go on. Go on with your band self, go on. Decía Claudia, un día nos veremos aquí con los micros uno enfrente del otro. Ese día ha llegado. Gerardo Dalawens. Hemos estado hablando todo este rato ahí que estabais vosotros ahí moviendo el bullengue con esto que es un temazo, Claudia, por cierto. Nosotros estábamos debatiendo sobre esos orígenes del hip hop. No le estoy quitando yo que no tenga parte de lo que había en el funk y de lo que había en el disco que no esté en el hip hop, porque está evidentemente. Pero bueno, estaba contando esa historia que los que escuchéis Soul Kitchen la habréis escuchado, de cómo nació el rollo de los toast y de la música instrumental jamaicana, cómo se empezó a hablar por encima de ello los DJs. Y bueno, que al principio pues se ponía la cara B del disco instrumental y se empezó a hacer producciones sobre eso, en la que el DJ empezaba a hablar. Así fue como nació propiamente el hip hop. Pero bueno, ya, lo que decía Claudia pues es una cosa... pues más antiguo, muy de la música africana, antes y después de Estados Unidos, ¿no? El hecho de hablar con la música de fondo. Lo que sí que pasó seguro después es que esas parrafadas habladas dentro de la música funky puede que le gustasen más a la gente y se acabase llevando a ese público. No quiero tu funky, me quedo con este hip hop. Sí, sí, no. Aparte que no creo que muchos, gran parte de la gente que forma parte de la cultura hip hop haya separado nunca la esencia funky que tiene el hip hop y sobre todo en la investigación en bases, en los ritmos. El funky siempre ha estado vivo en el hip hop, ¿no? Pero, por así decirlo, muchas veces en el funky, en el disco, y luego ha pasado en músicas mucho menos negras, por así decirlo, como el techno o el tecnopop, donde ha habido rapeos, ¿no? Y se ha escuchado ese rollo, se ha cogido esa esencia, pero claro, queda un poco desnaturalizada, ¿no? El hip hop sin el mensaje, esa rítmica forma de hablar, sin esa cultura que hay detrás, o sea, no estoy negando que sea hip hop, pero suena al principio de Bel Air un poco. qué buenos estos debates, lo que aprendemos. Y tanto. Vamos ahora con la segunda selección indie de la tarde, considerada la nueva Sade y una de las nuevas promesas del R&B. Jessie Ware nos dejó el año pasado uno de los discos más destacados del género, entre cuyos temas rescatamos este Running, que escuchamos, mira, ahora, ya de fondo. Una canción donde no faltan los vientos jazzeros y las guitarras al estilo Prince, y cuya forma de interpretarlo le ha valido comparaciones nada más y nada menos que con Whitney Houston. Cuando dices guitarras estilo Prince, dices horteras, ¿no? O sea, con lechajuelas y brillos. Que juzguen los oyentes. Así suena Running, así suena el álbum Devotion de Jessie Ware. Your words alone could drive me to a thousand tears. All the same words that kept me here for all the years. Lost again, it's helping me. When you're around, I just go away. All I want to know is a mutual. When I never want to leave, then I'm ready to run. Think I'm ready to lose it all, and I'm ready to burn, ready to fall. Think I'm ready to lose it all. Se nos está durmiendo. Decíamos que suena demasiado nuevo para nuestros gustos, pero bueno, es que son temas nuevos. No, esto me suena a los 80. Bueno, va de nuevo. New Soul. Bueno, yo creo que va en cuestión de gustos. La verdad es que no tengo muy controlada a Sade para decir si puede ser la nueva Sade, porque la verdad es que no me acaba de Vaya, no es... R&B que soul, ¿no? Sí, sí, eso sí, desde luego. A mí, ojo que el concepto de R&B es una cosa que me escuece de toda la vida. Porque es como muy... Se usa para casi cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, dices R&B, dices The Blues Brothers, ¿no? O algo así, ¿sabes? Y lo mismo estás diciendo Beyoncé, ¿no? Claro, dentro del R&B. Es un poco cajón desastre para... Puedes estar diciendo Justin Timberlake. Es que puedes estar diciendo cosas mucho peores. Puedes decir casi cualquier cosa con R&B. R&B or not R&B. Ahora vamos con un temazaco de uno de los teclistas más importantes de esa música instrumental jamaicana que estábamos hablando. Es Jackie Me Too, y aparte de haber pertenecido a grupos como The Scatalites, por ejemplo, o de Upsetters, pues bueno, él desarrolló su propia carrera en solitario, siempre con esos pianos, con un pie en el reggae. Y bueno, con tres pies, uno en el reggae, uno en el funky y otro pues ya tocando a las puertas del jazz. Ah, por cierto, el tema se llama Jumping Jack. Cierto miedo a que la selección de Claudia y de Gerardo fueran muy similares. De momento, Gerardo lo tira un poco más por el rollo jamaicano. He procurado eso, para no repetirnos. Aunque nos hemos solapado en una, ¿eh? Luego lo comentamos. Que hemos elegido una canción que es la misma y al loro, que es lo mejor que traía hoy, y es lo mismo que ha traído la Claudia. Curioso. Claudia, que ahora se viene con qué. Pues con Take It Like It Is, de Aaron Neville. Esta canción está incluida en una de mis pelis preferidas de hace mucho tiempo, que habla también sobre derechos sociales, de los negros. Es una historia del Bronx, que no sé si la habéis visto, me parece un peliculón, es una de mis primeras películas preferidas. Y esta canción sonaba, esta canción que es de 1967, sonaba en esta película. If you serious. Look, girl. Then don't play with my heart. It makes me furious. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let it get a conscience. Be your guide. Quiero decir Calogero, que parece un pedazo de nombre. Qué bien suena, qué sonoridad, Calogero. Le llaman, ¿cómo le llaman? C, ¿no? De. Y eso le cabrea a Robert De Niro en la peli. Pues vamos ahora. Nada más que aportar. Con una de las sorpresas más gratificantes de 2012, que vino de la mano de una banda americana, cuyo debut se mueve con soltura entre el rhythm and blues, que hablábamos antes, el gospel, incluso el rock and roll. Siempre mecido e impulsado por la impresionante voz de Brittany Howard, que suple con pasión y energía lo que puede denominarse como cierta falta de técnica, lo cual le ha valido comparaciones con Janis Joplin e incluso con Etta James. Se trata de los Alabama Shakes, esto es I Ain't the Same, incluido, como decimos, en su álbum debut Boys and Girls. Well, I've been going through the motions. Wonder if anyone can see. ¿Qué te parece, Kyle? No conocía esta canción. Es increíble, ¿eh? Es un temazaco. Al loro me ha sorprendido aquí el amigo Fran. Verás tú si vuelve a ganar y yo no puedo aparecer más por esta radio. Bueno, de momento vamos a seguir con mi aportación jamaicana para ir equilibrando un poco la balanza. En este caso, uno de los tres o cuatro temas que se pueden considerar pioneros del reggae, y además nunca podía estar mejor dicho porque son The Pioneers, precisamente con su tema Longshot Jackpot de The Pioneers. Este tema, que es del año 59, es un auténtico vínculo o eslabón perdido entre lo que fue el calipso y lo que acabó siendo más adelante el reggae. Decir que este tema es justo uno de los de estos referentes que hablaba de este eslabón perdido, que es una música jamaicana muy anterior a lo que fue después el reggae, pero que está en el origen de ello y que se parece, está hermanada con otras músicas folk de América, pues como incluso el blues o el country más rural de Estados Unidos, y al mismo tiempo está emparentada con el calipso, que era el mento, que era una versión como acústica del calipso que después se quedaría. Y de ahí salió este Longshot Jackpot, que hoy os traía para escuchar. Y bueno, esta era la propuesta. Promete este nuevo Soul Kitchen. No sé qué esperanzas tienes. Este sonó en el número uno, ¿eh? En el Soul Kitchen número uno, este tema sonó. O sea, dato friki. Claro, y ahora la propuesta de Soul Kitchen pasa a... No cojo solo a la audiencia esta que me queda de los despojos del viernes, que van quedando más o menos tarados con el pulp y con los caninos, sino que ahora tengo que levantarlos desde el domingo por la mañana. ¿Funcionará eso? Sí, ¿verdad? Yo creo que funcionará porque estarán recién desayunados. Cuando los cogemos después de vosotros es mucho más duro porque el público está aturdido, se siente confuso. Luego hay que darle estímulos. Yo creo que los domingos volverán a tener sentido, ¿no? Porque hay veces que pasa el domingo y dices tú, no he hecho nada. Pues a partir de ahora los domingos... Sí, no, lo que van a dejar de tener sentido son los sábados por la noche, ¿sabes? Porque entonces dice, oye, nos tomamos otra. Dice, no, que mañana ni se escuchen. Vamos, será muy habitual. Le pasará como le pasa al rastro. Esto de que estás de copas el sábado y dices, mañana madrugamos todos y vamos al rastro. Y luego no va nadie. Pues va a ser mañana todo Soul Kitchen por la mañana. Oye, sí que va, pero comentamos sí que lo van por a oír. Sí que va gente de mañaneo al rastro. Pero eso de planearlo el día antes... Es que estoy pensando que mi audiencia de mañaneo va a ser esa gente que está de escoria ahí. Costras del mundo, ya tenéis programa. Chavales, no digáis resaca, decid Soul Kitchen. Qué bien te ha quedado. Bueno, pues de ese reggae que estaba sonando tan pionero, nos vamos a ir hasta el funk de Betty Davis, que para muchos no es más que la mujer de Miles Davis, pero lo cierto es que este torbellino en el escenario y fuera de él fue la que comenzó un poco a introducir la música psicodélica en la música de Miles Davis, porque a ella le encantaba Jimi Hendrix. Entonces empezó un poco a meterle en ese mundo, a presentarle a músicos muy relacionados con la psicodelia, que dio como resultado ese álbum Beaches Brew de Miles Davis. Así y el concierto de la isla de Wight y todo es... Yo amo a esta mujer y no lo sabía hasta este momento. Y qué guapa era, además. Sí. Claudia de Jimi Hendrix. Tenéis que estar muy atentos a lo que va a pasar aquí dentro de 10-15 minutitos, porque Kyle os traerá esa propuesta, ¿verdad? Como primera canción en directo de la tarde. Little Wing. Bueno, continuamos dentro de 10 minutos, como digo, esa canción en directo. Jimi Hendrix by Kyle Schiffer. Pero ahora nos vamos con el décimo álbum de una banda de Nashville. Seguimos en Estados Unidos, liderada por Kurt Wagner, que sigue moviéndose entre el country más delicado, el swing, el jazz. Y como en el caso de la canción que nos traemos esta tarde hasta la radio encubierta, también el soul. El nuevo disco de Landshop incluye este To Be True. Stone. pues como decía Fernan Arche, esto es un discazo, ¿eh? Y además toca muchos palos y el tío, desde luego, merece la pena escuchar el disco, de estos discos para escuchar de principio a fin. Así que te invitamos, Gerardo Lagún, a que quites esa cara raruna. Yo no digo que no toque otros palos, pero aquí toca uno, ¿eh? Pero bien tocado, vale, bien tocado. Bien tocado, un buen palo. Se ha dado un palo bueno. Bueno, lo que podéis tocar vosotros es el teclado del ordenador y pedirnos canciones por Twitter, que estamos aquí pendientes de lo pero que pero no os perdáis, escuchar. Que internet es muy grande y hay muchas cosas y sobre todo las mentes jóvenes, sin más, impresionables, hay que andar con cuidado. O sea, quiero decir que tuiteéis y punto, no os pongáis ahí luego a mirar que si, oye, mira que ha tuiteado aquí Shakira, tal, y al final nos liamos. Nos liamos y se nos ha olvidado el programa y todo. Pedís la canción con el hashtag La Radio Es Negra o La Radio Encubierta, como prefiráis, en la cuenta Agora Sol Radio. Uh-huh. Y deciros una cosa de este tema que, bueno, que yo ellos vais alternando, ¿no? Vais alternando canciones. Entonces como que me estoy viendo muy fuera de lugar, ¿eh? Me da un poco de rabia porque he elegido tanto reggae para ir dando una contrapunto y al final me estoy quedando un poco atrapado. Ahora voy a ir con el señor Winston Rodney, que es más conocido en todo el mundo como Barney Spears, uno de los padres del roots o de sus grandes maestros, que sigue en activo y con este tema que viene muy a cuento, Social Living, que pues si no lo sabéis, is the best. Social living is the best. Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Takes behavior to get along. To get along, do you really, really know that? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living? Live good to right, no fight, up tight. Live good to right, no fight, up tight. Do you really, really know that? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Live good to right, no fight, up tight. Live good to right, no fight, up tight. Do you really, really know that? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Do you know social living is the best? Bueno, pues aquí nos hemos adelantado al debate de los micros y hemos comenzado ya a hablar de Tarantino y de su última película, ya pues viniendo al caso de todas las anteriores y sobre todo a raíz de su música, ¿no? Que es lo que viene ahora, porque íbamos a escuchar uno de los temas que aparecen en su última película, en Django Desencadenado, que si no lo habéis visto, pues desde aquí os lo recomendamos, es Ain't No Grave, de Johnny Cash. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Y hablando de Tarantino y de Django, hablamos también de este domingo y de los Oscars. Empezamos, ¿os parece, por Django, que lo hemos hecho todos en la mesa? Kyle, ¿qué te pareció? ¿Te gustó Django? Muchísimo. Me dio un poco de orgullo tejano. Desde luego, y lo comentábamos antes, mi favorita en principio de las que yo había visto era Argo, que me parece una película con una propuesta muy original, además basada en hechos reales que eran poco conocidos, con un Ben Affleck que siempre que se pone a los mandos de la película lo suele hacer muy bien. Como actor puede tener matices, pero como director... Lo que no tiene matices. Tiene puede de todo. Carecer de matices, que también se ha dicho que Jamie Foxx tiene todo menos matices, que es el actor que encarna a Django, y que dicen que es lo más flojo de la película. Pues a mí me ha gustado Jamie Foxx, pero es que me gusta siempre, también lo debo decir, que debe ser porque como es negro... También es verdad que está al lado de Christopher Waltz ahí, que, bueno, se los barre a todos. Está brillante, ¿eh? Es espectacular el tío. Está brillante. Yo creo que además esto me imaginé a Tarantino y él de borrachera en algún momento diciendo: me tienes que resarcir por el papel que me has dado, mi maldito. Y le dio eso, tío. Le dio ese, le dijo... Y los alemanes en general, ¿eh? Creo que también han presionado para grabar un poco la Merkel, la Merkel, de hecho. Sí, sí. Está que ya demasiados papeles de malos tienen. Luego continuamos hablando de cine. Ahora vamos con una canción que me gustaría que estuviera aquí el Dr. Harry para presentarla, porque conoce mejor que nadie los comienzos de este grupo. Los vivió, les grabó su primera maqueta, me estuvo contando el otro día. Y es mi única propuesta en castellano de la tarde-noche de hoy. Suena mucho a Black Keys, suena mucho a blues de este sucio y que tanto nos gusta en la red encubierta. Como digo, es Guadalupe Plata y esto es Lorena. Nunca, nunca dejará de sorprenderme cómo los andaluces han sabido absorber de una manera tan... Bueno, absorber y destilar de una manera tan profunda la cultura americana y, bueno, no sé, incluso marginalidades dentro de la cultura americana. Guadalupe de Plata es un claro ejemplo, luego tenemos en los Pony Bravo, gente ya particular, y el que traigo ahora es un tema de hip hop andaluz, muy breve, pero que lo he traído no por su rollo hip hop, sino por su rollo años 20, 30 y un Hari Hari, ¿sabes? Adelante, maldito bastardo. Y ahora os vamos a contar la historia, la interesante historia de un amigo que no cede pacha por un asunto ilegal, un asuntillo bastante sucio. Su nombre es Charlie y tiene un problema con nuestra cartera. Tiene que ingresar billetes y no lo hace. Charlie, oh Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? Charlie se fue, Charlie no está, pero Charlie me debe 30 pavos de grisa y la cosa no está pa' fiar. Charlie, ven y paga ya. Te comiste toda la droga y te la comiste solo, Charlie, que te va que a mongolo, déjate de rollo y págame lo que me debes. Yo solo quiero mi burro de leche, ya, ya, ya, paga ya, ya, ya, paga ya, ya, ya, paga ya, ya, ya, paga ya. Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? ¿Dónde estás, Charlie? Oh Charlie, Charlie, Charlie, ¿dónde coño estás, jodido Charlie? ¿Dónde estás, Charlie? Charlie, oh Charlie, ¿dónde estás, Charlie? ¿Dónde coño estás, jodido Charlie? Dime Dios, dime Dios, ¿dónde estás? Jodido Charlie, jodido Kyle Schiffer. Hola. Lo amenazábamos hace unos minutos, se viene la primera canción en directo de la tarde de hoy y lo hacemos con Jimi Hendrix, ¿no es así? Sí, sí. Pues según nuestro tema de la música negra, pues Jimi Hendrix ha hecho una de las contribuciones más grandes de la música psicodélica, la música rock, y me parece un poco menospreciado hoy. Así que quiero hacer un poco de tributo a él con Little Wing. She's walking through the cloud with a circus mind that's running wild. Many thousand zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she really wants from me. Riding with the wind. When I'm sad, she sings to me with a thousand smiles. She gives me free. It's all right, she says, it's all right, take anything you want from me. Anything. Anything. Gracias. Bravo. Hay que decir, Kyle, que es difícil hacer esta canción, homenajear a Jimi Hendrix sin homenajear también a Stevie, ¿no? A Stevie Ray Vaughan, cuando la tocas. Claro, claro, claro. Es un rollo tejano, ¿no? Que os traéis. Aquí en el... En la patata, correcto. En la patata. Patatas. En la patata. Bueno, pues después de un listón tan alto que nos ha dejado Kyle... Todavía nos quedan un poquito de ganas de bailar, así que vamos a escuchar la agrupación de George Clinton, Parliament en este caso, pero que también llevó a la par a Funkadelic. Vamos a escuchar este Give Up the Funk, que es un temazo, que seguro que el que no lo conozca de oídas, seguro que le suena, 1976, su disco Mothership Connections. Ahora vamos con una propuesta. Creo que es la te va primera... ganando Claudia, ¿eh? Solo digo eso. Tengo que ponerme las pilas, era muy complicado. Voy con la propuesta que creo que es la primera y única que traigo de un disco aún no editado. Hablamos de novedades. Este se edita el próximo 8 de abril. Es el nuevo disco de James Blake, que después de ganarse el respeto de la crítica y del público con su primer álbum, vuelve ahora con Overground. El adelanto es este Retrograde, que ya escuchamos de fondo, un tema minimal en el que deja patente su evolución hacia un lenguaje propio. ya que hasta ahora han sido muchos los que han comparado mucho con Anthony Cogerty, el de Anthony and the Johnsons. Vais a ver que se parece mucho. Dices que es retrogay, dices. Retrograde. Ah, vale, perdón. Y este es uno de los mejores exponentes de esta música moderna, con tintes, desde luego, que tiran de los clásicos, como también lo hacía Anthony and the Johnsons. Escuchamos Retrograde, escuchamos a James Blake. Few more years to go. Don't let the hurdle fall. So be the girl you loved. Be the girl you loved. Always. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Always. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Suddenly I'm hidden. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. So show me where you fit. Oh, show me where you fit. Always. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Tema que vamos a ir pinchando aquí en esta caja negra. ¿Cómo es esto? Radio encubierta. En esta radio encubierta negra como pocas. Vamos a poner una versión de Bob Dylan, en este caso ejecutada por el artista de raga jamaicano Sisla, y es el Subterranean Homesick Blues, mítico de Dylan, en versión raga. Marijuana's the medicine on those on the pavement, burning off the first government, the man in the trench coat. Bad out, laid off, says you get a bad off, wanna get paid off. Look out, kid, it's up for your deed. John knows when, but you do it again. You died down the alleyway looking for a new friend, the man in the green skin cap. In the big pen, wants $11 bills, you only got 10. Full of black suit, docking the teeth of the plants in the bed, but the bones stop anyway. Why'd you say that? What many say? They must be in early May. Orders from the DA. You're out here. Don't matter what you need. Walk on your tiptoes. Don't try no those. Better stay away from those that carry around firehouse. Keep up clean nose. Works those plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Well, hang around a link. Well, things fell hard to tell if anything's gon' sell. Try hard, get bar, get back, right rail, get jail, jump bell. Don't stop, you don't fail. Look out, feed, you're gonna get beat by user feeders. Six-time losers, hang around faders. Girl by the whirlpool, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your buck meters. Bueno, ya está bien de ser buenistas con el invitado. Se ha cargado a Dylan, a los muertos de Dylan. Bueno, No, pues no le vendría mal, ¿eh? También te digo. También te digo. Y todavía se cree con derecho a opinar. A opinar y a decidir hoy en el programa. Es que de verdad, Gerardo Lagüens, las cosas que aguantarte. Encima que coincidimos en esto. No, es verdad. En este verdad. Morning. Eso es lo que quería comentar, que sabía yo que esto iba a pasar y que íbamos a coincidir en algo. Y así ha sido. Los dos traíamos en nuestra lista esta tarde este morning de Art Blackie, que está sonando, ¿no?, de este defensor de los derechos sociales, porque yo me he afanado yo mucho hoy en traer defensores de los derechos sociales, no sé si se ha notado. Y como decíamos... Y aparte de ser uno de los... La cantera del jazz, él en persona. El que no ha pasado por los Jazz Messengers de Art Blackie no tiene su propia banda de jazz ni nada por el estilo. No tiene rango. En concreto aquí están Wayne Shorter al saxo, si no me equivoco, y Freddie Hubbard a la trompeta. O sea, esta versión. Sin ir más lejos. En esta época, que es el año 60 más o menos. Uh-huh. Sí, algo que me parece preciso comentar es que aunque Wayne Shorter comenzó su carrera en los Jazz Messengers, el saxofonista de hecho es Benny Golson, conocido por tocar con John Coltrane, Dizzy Gillespie, Johnny Hodges, incluso Art Blakey. O sea que me he equivocado de saxofonista en la época. No pasa nada. Estos son buenos. No, pero esto es así, tú me has corregido antes a mí. Me has puntualizado. No, pero es verdad, podría ser perfectamente, Podría ser perfectamente. No. Pero he sido yo que el tema era mío y no he corregido. Bueno, pues nos acercamos a la recta final de la radio encubierta de esta tarde, que me temo tengo bastante perdida. Vamos a ver si el bono de Jack me echa una mano, porque si hablamos de artistas capaces de aunar el presente y el pasado, el nuevo disco y primero solitario de Jack White, sin duda nos da un espaldarazo y nos da un... No, o sea, este programa no va de Black, tú traes a Jack White. A Jack White, estoy en contra de todo, es que no lo estoy haciendo nada bien, pero bueno, esto, si no suena esto a blues, si no suena esto a oldie, no sé qué lo puedo hacer. Dentro de Blunderbuss se encuentra este I'm Shaking, que es una versión de Rudy Toombs. Escuchamos a Jack White. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that St. Rita dance and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night. Para ti, este Jack White está bastante black, no te lo había apuntado todavía. Te había apuntado, pero va a ir bien. De hecho, tiene un puntito de Led Zepp, incluso en el quejido de la voz. Vamos ahora con otra de las duplicidades que teníamos Claudia y yo, que era el señor John Lee Hooker, el rey del Mississippi Delta Blues. Y bueno, como decías tú, el Talking Blues, ¿no? También. Ah, sí. Una. Pues él ha empezado el movimiento del Talking Blues, de hablar sobre el ritmo en vez de cantar, que hizo el camino para el rap, para el futuro. Sí. Pues mira dónde hemos acabado la tarde. Mira quién inventó el rap. John, John Lee Hooker inventó el rap, sin lugar a dudas. Bueno, el rap no sé, pero lo que sí desde luego es adaptar ese Delta Blues del Mississippi sí. con la nueva ola, ¿no?, del blues. Sí, exacto. Se conoce más bien por eso. No directamente, pero ha tenido su influencia. Y en este tema está de humor, pues para amar. The Mood for Love. Time is the right time to be with the one you love. You know when night comes, baby, got no use so far away. I'm in the mood. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. Tocamos a la puerta de salida de este Radio Encubierta un par de canciones, las justas, Claudia, para que intentemos convencer a Gerardo antes de que termine el programa. Y yo lo voy a intentar hacer con una canción de un disco que ya recomendamos la semana pasada en Agora Pulp, que es el nuevo disco de los Eels, que sale a la venta en breve y que, entre otras canciones, incluye este Peach Blossom, que Mark Oliver Herbert canta como Los Ángeles, como siempre, y que recordamos que es uno de los grupos modernos, por decirlo de alguna manera, dicho por Tom Waits, es el único grupo que espero, como agua de mayo, que salgan sus discos, así que algo tendrán. Son Eels y esto es Peach Blossom. That was a long, cold night, but then the sun came out to thaw the ice. In the window, man, and smell the peach blossom, the tiger lily, the marigold. Oh, look at her. She's got something to say, and I can't wait to hear it. Won't let her get away. Habitualmente nos pasa los viernes en estos últimos programas, ya vamos con prisas, ya tenemos que cerrar, pero no lo vamos a hacer por todo, sin que sea por todo lo alto. Y como el programa era que la radio es negra, no hemos quedado en que la radio era negra, más negra que el sobaco con grillo hoy, pues vamos a acabar con una canción que se llama Negro y a ver si compro definitivamente a Gerardo para ganar hoy, no como me pasó la semana pasada. Negro, de Laurel Atkin. Soy negro, de tierra adentro. solo, lleno de soledad. Tú buscas una niña por el que quiero gozar. Y busco una niña porque quiero saborear. No tengo mamá, no tengo papá, no tengo mamá, no tengo papá. Niña, no te pintes tanto. Cuando te pintas tanto, pierdes el encanto. Esto lo hacemos mucho en Soul Kitchen, lo de cantar encima de las canciones. Y que hoy nos lo pasamos. Suena en mono, pero es lo que hay. Soul Kitchen, que vuelve el domingo con el invitado de esta noche, con Gerardo Lagüens, que ahora tiene que meter también su veredicto. También estará nuestro cocinero Javier López, y que vamos a hablar de la nostalgia, de la distancia, de los viajes, del exilio. Así que os esperamos. Y para hemos hecho ya los recuentos de puntuaciones, para que veáis. Más o menos hemos puesto 2, 4, 6, 7, 7 canciones. Entonces la media se divide entre 7. La puntuación media de Claudia se queda en 6,7 sobre 10. Wow. Mientras que la tuya se queda en 5,8. Y o sea que has palmado. Pero por los pelos, has palmado muy dignamente. Bueno, o sea, es que le ha puesto un 6,7 a Claudia. Y tú sabes, a ver, cierra un momento los ojos y dime qué dos canciones te han supuesto perder hoy. ¿Lo sabes? Yo creo que no te ha gustado nada Landshop. Correcto. Y puede que James Blake, no lo sé. Sí, esas son las dos que has palmado. Por lo me demás. He puesto un poquito lento ahí, aunque sí con Alma Soul, ¿eh? Eso sí que me lo llevo para casa, sí, lo he intentado. Verdad. Es verdad, Claudia no ha suspendido ninguna, que eso merece la pena remarcarse. Bueno, esto significa que hoy por hoy, segundo programa de Radio Encubierta, Oldies 1, con este punto que acaban de llevarse hoy, en un programa hecho a su medida, Indies 1, seguiremos informando. Pero ahora, como han ganado los Oldies, Kyle cierra el programa con qué, Kyle. Con Ain't No Sunshine de Bill Withers. Vámonos con ello. Compositor de pues este tema y Lean On Me y otros clásicos. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This hell is gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. know, I know, I know, I know. Ain't gonna leave the young thing alone, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Kyle, por estar aquí. Vamos a despedir hoy, no sin antes mencionar que @libres la serie nos había pedido Equal Rights de Peter Tosh para que se escuchase hoy, pero por falta de tiempo no vamos a poder escucharla. Pero la ponemos en Soul Kitchen, me comprometo yo en persona. Y también decir a esta persona que entra en el sorteo para venir de invitado el próximo programa, bueno, dentro de unos cuantos, para que pinche sus propios temas aquí en directo. Hasta la próxima semana.